Oración de los pastores de Marsena del siglo XVI y creación del niño de Marsena. Composición de Montoya, acompañado por Manolo.